ciclovía, vamos a quemar todo el monte en un día, vamos a desmontar, desalojar familias enteras sin tener piedad, sin tener piedad, sin tener piedad. ¿Qué importa secar los ríos? Somos el gigante de cemento frío, de cemento frío, de cemento frío. Vamos a hacer la autovía, ya le mandamos a la policía para que repriman, para que repriman. Hundiendo el hocico en la mierda, pisando el que tienen al lado, cambiando el agua por antena. Se esconden en sus palacios, en sus corbatas, en sus discursos, en sus zapatos. Trafican con humo, lo venden muy caro, gastar 100 millones para gente. Vamos a ganar, a tres perejiles vamos a comprar y ellos van a negociar. Traicionan al pueblo, se dejaron comprar. El que tiene un poco de poder quiere más, pero nosotros somos el pueblo y exigimos